Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¡Ay, ay, ay, amigos, queridos amigos del blues! Bienvenidos hoy a Quito Woodstock Blues. Bienvenidos a nuestro programa. Tenemos un día soleado en la ciudad de Quito que nos acompaña. Nos acompaña con la gran música que tenemos en nuestro programa. Mis queridos amigos, este programa contiene la filosofía del blues, todo lo que nos gusta del blues. El blues es todo, es cósmico, es música, es la vida, es la esencia de muchas cosas. Hoy, todo el mundo conoce y habla del blues, y para aquellos que entienden del tema, sabrán recordar, la historia del blues nos permite comprender la importancia de sus sencillos y mágicos 12 compases que han tenido que ver en un vasto panorama de la música actual. Ya saben que el blues es algo que nos conecta mundialmente. Ustedes saben perfectamente que cada año hacemos un festival en donde cada músico conecta y vienen de diferentes lugares del planeta. No solamente de América, también vienen de Europa, de Estados Unidos, en fin. O sea, es eso lo que nos une, ¿no? El estar aquí en Woodstock Blues. Les recuerdo, queridos amigos oyentes, que este espacio de Woodstock Blues no solamente está enfocado en la música blues, también queremos hacerles llegar a ustedes un mensaje para que compartan aquí sus vivencias, el arte, la cultura, todo, escritores, músicos, poetas, todos los que quieran venir a promover sus actividades culturales están bienvenidos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro programa Woodstock Blues. Así que no tengan vergüenza, no tengan miedo, vengan, digan, yo quiero compartir esto, yo quiero compartir aquello, yo tengo tal arte, yo tengo un talento y yo quiero compartirlo con ustedes. Es importante que vengan, es importante que compartan para promover más la cultura en Quito, para que la gente se interese más y se entere que sí hay cosas interesantes por hacer en esta hermosa ciudad. Bueno, queridos amigos, hoy es un día maravilloso, es fin de semana, por fin llegó el fin de semana. Vamos a descansar este fin de semana, a tratarnos bien y a sacudirnos la mala vibra. Espero que hayan disfrutado muchísimo del carnaval y que vengamos con una nueva energía, nos renovemos. Hay días cósmicos, días espirituales, hoy es uno. Aprovechémoslo, por favor. Listo, aquí en esta propuesta de Woodstock Blues, yo les quiero recordar que tenemos un gran amigo que se encuentra en México, que es Carlos Patricio Recalde, que es el promotor del Festival Quito Blues, que se llevará a cabo en el mes de agosto en la ciudad de Quito. Están todos invitadísimos, tienen que ir. Estamos trabajando muy duro por llevar este proyecto a cabo, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados en el mes de agosto al Quito Blues, noveno festival. Listo. Queridos amigos, hoy podemos hablar también de temas de la vida. Quisiera también invitarlos a que llamen, a que participen, a que cuenten sus historias. Historias de amor, historias de vida, todo lo que quieran compartir. Llámenos, cuéntenos, pídanos música. Pídanos música, por ejemplo, para compartir música cósmica, como la música que tiene Janis Joplin. Vamos a ver si desde la cabina nuestro querido compañero nos puede dar ese consenso de escuchar un poquititín de esa bruja cósmica que es Janis Joplin. I'm not afraid to love you. Acompañados por la mejor música acá, por supuesto, en Gusto Plus. Y bueno, hablando un poquito de lo que es la Agenda de Cultura acá en Ecuador, se realizará una exposición, Everyday Ecuador, una exposición fotográfica. Es una muestra fotográfica ecuatoriana muy hermosa. En Everyday se encuentran historias a través de la cuenta del Instagram, y es posible conocer otra cara del país, en donde la vida cotidiana cobra un protagonismo. Hay fotos de niños nadando en ríos, fieles esperando la llegada de alguien, o esperando a sus padres, a sus familias. Entonces, hay una muestra fotográfica bastante interesante. En el Parque Bicentenario, a las 7 de la mañana les estará esperando esta hermosa exposición fotográfica. Entonces, queridos amigos, no se olviden que es importante promover la cultura. Hay bastante por exponer, por comentar, ¿no? Los seres humanos somos seres humanos muy complejos. Tenemos mucho que ofrecer, mucho talento que dar. Tenemos cosas que brindar y compartir con toda la gente. Entonces, a mí me parece muy importante que esta exposición fotográfica que se difunde en la página de Quito Cultura de acá, muestra cosas, unas imágenes muy muy conmovedoras, muy lindas de la gente que comparte con nosotros en el día a día. Amigos del blues, les comento que esta semana se está llevando a cabo el Festival de Blues Coquimbo 2016 en Chile, en la población Gabriela Mistral, sector Baquedano. Ahí se encuentra nuestra querida compañera Paola Brunner, alias La Negra, a quien extrañamos mucho y esperamos su pronto regreso para la próxima semana, que amamos su melodiosa voz. Y en su retorno esperamos que nos cuente todos los entretelones de este festival, cómo fue, cómo se vivió, sus experiencias con la gente, cómo estuvo Chile. Supongo que debe estar muy caluroso en verano. Pero bueno, ya veremos qué nos cuenta ella al regreso de su festival. Entonces, Pau, te mandamos un gran abrazo. Esperamos que regreses pronto. Yo sé que los oyentes te extrañan mucho. Aparte de esto, queridos amigos, les quisiera recordar que todos los miércoles de este mes de febrero se encontrará en el Ventana Arriba un stand-up comedy en el que ustedes también pueden participar, ¿no? Hay espacio para comediantes en escena. Por favor, vayan. Háganos reír, coméntenos de la vida. El Ventana Arriba en la Foch 427, E427 de Avenida Amazonas. Entonces, eso también es importante. Compartir la risa, reírse de la vida, reírse de lo cotidiano, de las cosas. Es interesante, ¿no? Lo que puede surgir. Y bueno, hemos contado con la presencia de Montserrat Astudillo, que es una de nuestras comediantes ecuatorianas, cuencanas, muy linda, muy querida, que se presentó, que participó en este stand-up comedy. Esperamos que vuelvas, Montserrat. Si nos estás escuchando, te mandamos un gran saludo. Y si vuelves, bienvenida y a reírnos y a disfrutar de la vida nuevamente. Bueno, queridos oyentes, voy a dejarlos otro poco más con un poco de blues, con la mejor música que tiene Woodstock Blues. Y al retorno, espero más comentarios y llamadas de personas. Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo. Gracias por sintonizarnos en la 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa Woodstock Blues les agradece. Queridos oyentes, les comento que tenemos varios eventos de cultura interesantes para este fin de semana. Aparte, también tenemos una exposición de todo tipo de arte, de artistas plásticos, artistas ecuatorianos que participan en la convocatoria Premio Brasil Arte Emergente. Esta palabra emergente, lo que emerge, lo que surge de cada ser, es todo tipo de arte. Puede ser pintura, escultura, puede ser escultura ecológica, lo que encuentren, pero es emergente, lo que surge en la sociedad, en la comunidad. Presentan sus trabajos en este evento. Se realizará la premiación e inauguración de esta plataforma de intercambio y visualización del arte contemporáneo ecuatoriano. les invito a que participen, es en la Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar, desde las 9 horas hasta las 17:30, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Es gratuita la entrada, aprovechen, vayan, impulsen a nuestros artistas a que sigan emergiendo con su arte, con todo lo que tengan. También quisiera invitarlos a que participen y asistan a un espectáculo de jazz. Es el 7º Festival de Ecuador Jazz 2016, que se destaca en la agenda de la Casa de la Cultura este fin de semana, ¿no? Entonces, amigos, como les digo, es importante que ustedes, si pueden, vengan, compartan sus espacios culturales, los proyectos que estén desarrollando, gusto que les abra la puerta para que vengan a compartir. Tienen derecho de admisión todos, todas las personas que amen el arte, que amen la cultura, pero sobre todo si aman el blues, mucho más aún. Bienvenidos todos, quería mandarle un saludo a una persona que sé que me está escuchando en este momento, es mi amiga Maite, que luego conversaremos y posiblemente si podemos le invitaremos a que participe algún momento con nosotros aquí en la radio. Maite Escobar, te mando un abrazo gigante. Bueno, queridos amigos, para los niños, ¿qué hay para los niños en el arte y la cultura? Tenemos en la agenda títeres y medio ambiente. En el Museo de Ciencias Interactivo, en el Museo Interactivo de Ciencias, en el MIC, en el centro. Asistan, lleven a los niños a que participen, a que se dispersen un poco, a que tengan un trato más directo con, como así decirlo, con la palabra, con un juguete más tradicional, no tan tecnológico, a que vean otras cuestiones de la vida de los niños también. Es súper interesante. Yo he asistido a este Museo Interactivo de Ciencias y tiene mucho que ofrecer, mucho que ofrecer. Asistí a un taller de fuego muy interesante, en donde había que mantener el fuego y trasladarlo, transportar el fuego encendido. Este taller consistía en que si nosotros antiguamente como humanos teníamos un fuego que era para que nuestra comunidad sobreviva, teníamos que transportar el fuego, transportarlo encendido y que llegue, porque de eso dependía nuestra comunidad. Así que les puedo decir que he tenido muy lindas experiencias en este museo y sí, aprendí mucho y mi fuego llegó vivo y mi comunidad sobrevivirá. Bueno, queridos oyentes, quisiera que nuestro querido compañero nos siga dando un poco más de esa música mágica que es el blues. Por favor, vámonos con algún temita. Sospecha que no.

pero sí brillar con luz propia. Y quería recordarles también que hace una semana aproximadamente estuvo aquí un compañero, un gran escritor de un blogger, César Reyes, del blog semicanta.com. Quiero invitarlos a que participen en este blog, a que lean las historias de vida que encuentran ahí. Hay historias realmente que te tocan el corazón, que nos llevan a pensar en la situación en la que estamos nosotros y qué historias hay que no sabemos y que podemos llegar a compartir con los demás y que nos cambia la vida, que nos cambia la perspectiva de la vida, la forma de ver la vida y nos lleva a agradecer por lo que tenemos el día. Entonces, pueden meterse a semicanta.com. Métanse, lean, compartan los relatos. Son muy hermosos los relatos. Y bueno, César Reyes es un gran blogger, un gran escritor con el que compartimos la semana pasada acá en Gusto Plus. Y bueno, retornando al tema que estaba anteriormente para los niños de los títeres y el medio ambiente en el Museo Interactivo de Ciencia. Esto es la vida del tapir, van a hacer un títere sobre la vida del tapir. Y este fin de semana se conocerá a los nuevos integrantes de la familia de los títeres del Museo Interactivo de Ciencia, el tapir andino y amazónico. La función de títeres, esta es mi historia, así se llama, esta es mi historia, el nombre de la función, se llevará a cabo a las 13 horas el sábado 13 de febrero en el teatrito de la sala Guaguas del MIC, en el centro de Quito. Y como la parte de la actividad, o sea, de este evento, de este taller, se invitará a los participantes a elaborar coloridos sellos con las huellas de los tapires, mientras se socializa donde habitan este tipo de animales, cuál es su alimentación y qué se puede hacer por ellos en el medio ambiente. Los títeres del Teatro del Museo proponen evidenciar el estado de conservación en el cual vive esta especie ecuatoriana. Debido a la deforestación que ha tenido pues, nuestro medio ambiente, están sufriendo estos animales y a la caza por sus pieles. Entonces, y otro tipo de amenazas, ¿no?, que provocan la desaparición de los tapires en el Ecuador y el ecosistema a nivel mundial. Es muy, muy importante que los niños aprendan este tipo de cosas, la ecología, que aprendan a interactuar con juguetes tradicionales, con arte tradicional. Yo no niego que necesitan también una expresión digital, eso también es apropiado, pero hoy por hoy se ha perdido mucho esa tradición del teatro, de los títeres, del medio ambiente, de convivir. Se ha perdido mucho, estamos muy metidos en esta jungla de cemento en la ciudad. Entonces no se olviden, este sábado los niños tienen una oportunidad muy importante. Queridos amigos, bueno, con todo, para los amantes del blues, el día de hoy tenemos una muy buena selección musical que nos acompañará a partir de este momento. You do. Estimados oyentes, espero que hayan disfrutado de esta grandiosa música, que se hayan relajado un poco, que se hayan dispersado en este caluroso día en la ciudad de Quito, que estamos compartiendo un día bastante caliente, la verdad. Las calles están con mucho tráfico, con mucha gente. Espero que las personas que nos encuentren escuchando en la oficina, en su casa, en el auto, disfruten de este momento, disfruten de la vida. Este programa está para hablar de eso, de todo un poco, de lo que conlleva la vida y, bueno, de todo lo que quieran compartir. En fin, queridos amigos, quisiera comentarles que próximamente Ayla Tancat, Natalia Soria, estará organizando un show de danza árabe que se llamará Cleopatra. Ella está trabajando en este proyecto. Esperamos contar con la colaboración de la Casa de la Cultura, pues, para promover esto al aire continuamente. También el Teatro Sucre, esperamos contar con ellos. Veamos el apoyo a la cultura, no a la sociedad, cómo se van dando las cosas. Pero esto va a ser un show increíble. Un show que incluirá espadas, las alas de Isis, elementos muy antiguos, tradicionales egipcios, elementos rituales, ¿no? Que como lo son las alas de Isis, como pueden ser las velas. Todo esto estará incorporado en un gran show llamado Cleopatra, que está armando, como les comunico, la maestra Natalia Soria. Y próximamente esperamos contar con la presencia de ella aquí nuevamente en la radio, de invitarla nuevamente, de compartir y de que nos cuente más de este proyecto que ya tiene a cabo, ¿no? Quisiera también hacerles un recuerdo de que hay que reírse en la vida, de que hay que disfrutar un poquito la vida. Y por eso los invito nuevamente y les insisto que vengan a reírse y a participar en el stand-up comedy en el Ventana Arriba los días miércoles. Es chistes y rock. Y me pregunta una persona en la calle que me encuentro y me dice, ¿cómo es eso? Y es colombiana. Y está acá de paz y me dice, ¿pero cómo es eso? Y pueden mezclar, dice, la risa y el humor con el rock, por supuesto que se puede. Por supuesto, en cada intercambio, disfrutamos con rock y disfrutamos con el stand-up comedy, con los comediantes. Y es muy particular, no es algo igual, no hay cosas iguales así por lo general en la ciudad. Pero es interesante porque es muy nacional, ¿no? Son comediantes muy tradicionales y el chiste es la salsita quiteña, la viveza del costeño, porque también tenemos compañeros de Guayaquil participando, compañeros que pertenecían al elenco ni en vivo ni en directo que participaron el día de ayer en el stand-up comedy. Entonces es eso, queridos amigos, queridos compañeros, quiero invitarlos a que se rían un poco, a que vean cómo se puede mezclar la música y el humor. De esa forma, ustedes van a adquirir un compartimiento entre la gente interesante, algo que van a ver. Por favor, vayan, asistan, no se lo pierdan, no se lo pueden perder. Bueno, queridos amigos, los voy a dejar otra vez nuevamente con otro tema para no cansarlos tanto hablando de tantas cosas cotidianas de la vida. You. Hola, hola amigos, estamos aquí de vuelta otra vez, estamos ya un poco más relajados, comenzando como el viernes, ya un poquito, cada vez que va pasando el día como que nos vamos tranquilizando un poco más, ¿no? Porque ya va llegando la tarde, vamos como queriendo despejar nuestras mentes para salir de la oficina y comenzar a compartir con otras personas, con las personas que realmente amamos. No quiero decir que en la oficina no amemos a las personas, pero pues es el trabajo. Así que ya va pasando el día, nos vamos tranquilizando, vamos sacando las ideas de lo que queremos hacer este fin de semana, a dónde queremos estar, con quién queremos estar. Entonces, qué bueno que el clima se preste, espero que la animosidad de la gente se preste para salir a compartir. Y si quieren salir de pachanga, salgan de pachanga y disfruten y sacudan las malas vibras. Como es un evento, sacude las malas vibras. Entonces, amigos, la importancia de la educación. Qué interesante es hacer eventos por la educación. Hay un evento el día de mañana, autogestión por una educación no directiva. Es arte, performance, concierto y un DJ, un set de DJ. Tenemos el día de mañana. Igor y Casa Acústico, Viento Violento, Sax Trumbas Trío. Y el domingo cantinas y toda la semana también. La preventa está en $4, puerta en $6, incluye un canelazo. Les comento que esto es un evento a beneficio del Centro del Amanecer. Es a beneficio, las entradas que ustedes paguen serán para beneficio del Centro del Amanecer. Entonces, esto es una autogestión por la educación, no se olviden, esto es del día de mañana. Este evento, el performance, concierto y set de DJ, es el día de mañana, igualmente, como les digo, en el Ventana Arriba, en la Poch y Amazonas Esquina. Recuerden, por favor, aportar a la educación, aportar a los niños, es tan importante y esta obra es a beneficio, así que por favor, si pueden asistir, vayan, no la van a pasar mal, se los garantizo. A ver, queridos oyentes, les voy a comentar un poco de lo que hemos ido realizando y lo que esperamos realizar para este año del proyecto del Quito Blues. Nosotros esperamos nuevamente volver a contar con las bandas internacionales que han dado un gran aporte a este evento. Nosotros queremos volver a contar, por ejemplo, con Big Mama de Cali, con Mo Blues de Santa Fe, Argentina, grandes chicos, excelentes chicos. Disfruté mucho el show porque aparte de que tocan, hacen un show impresionante. También las amadas hijas de Janis de Argentina, Michu Oliveira de Big Blues Family. Estas bandas son las bandas que han contado anteriormente, pues en el anterior festival, en el octavo, y otros festivales, algunas, ¿no? Han participado y esperamos contar nuevamente con la participación de ellos. Yo quisiera que ustedes asistan y sientan el blues, el momento que están ahí en el festival y sientan estos cantantes, estos artistas, que los vean, que los sientan, que analicen toda la cuestión de lo que se vive ahí en ese momento, ¿no? Porque uno no cree. Latinoamérica tiene mucho arte, tiene mucho que ofrecer. Nosotros también estamos hechos de la misma arcilla de barro que el resto de los seres humanos. Así que tenemos mucho que dar, mucho que dar. Bueno, mis queridos oyentes, estamos a unos minutos de finalizar nuestro programa, pero todavía no me voy a ir, no los voy a dejar todavía. Lo que sí quisiera compartir con ustedes es un poco más de música y mi compañero les va a brindar esto que viene a continuación. Joking kind. estimados oyentes, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando mucho. Y bueno, como ya sabemos todos, estamos próximos a San Valentín. Se nos viene la fecha de San Valentín. Pero yo pienso que hay que disfrutarle a la vida todos los días y hay que festejarle a la vida todos los días. Hagamos de que la vida sea una festividad en lo posible, en la medida de lo posible. Entonces, este fin de semana, espero que tengan un buen plan para compartir con la persona que aman, con la persona que tienen a su lado, que los acompaña, que les da esa fuerza para continuar. Espero que sea así. Y para los que no la tienen, pues espero que la encuentren. Siempre hay una persona ahí esperando una media naranja. Bueno, el asunto de la media naranja, a mí no me gusta verlo tan así, porque para a mí me gusta ver la pareja como un complemento, no como una mitad que te hace una falta, ¿cómo explicarlo? Innecesaria, para los que me entienden de lo que estoy hablando. A mí me gusta ver la pareja como un complemento, como alguien que está a tu lado, como tu par. Nada más. Porque cada uno de nosotros es un ser completo. No por el hecho de que de repente tengamos un desamor, un desaire y nos quedemos solos. No pensemos que estamos ya acabados, que todo se terminó, porque hay muchas personas que tienden a pensar eso. Cuando se acaba una relación, se les acaba todo en la vida. No, no, eso no es así. Somos seres humanos completos. Nuestra pareja es un complemento que nos acompaña y que nos da esa chispita para continuar. Esa es la idea de lo que sea nuestra pareja. Para las personas que lo tenemos como el idilio perfecto del amor, ¿no? Habrán otras por plata, otras por otras cosas, en fin. Digamos que no sé si será el amor a la persona o el amor al billete de la otra persona. En tal caso, ya se nos aproxima San Valentín, que es una fiesta donde debemos festejarle al amor y también a la amistad. Por supuesto, la amistad no puede faltar. Y la amistad dentro de una relación, que es tan fundamental. Tu pareja tiene que ser tu mejor amigo, la persona en la que más confías, la confianza en la relación. Entonces, espero que este fin de semana disfruten de un hermoso San Valentín, que compartan con su pareja, que se tomen un vinito, o que se porten mal también. Si quieren portarse mal, pórtense mal. Y los que no, también pueden salir con amigos, pasar con un asado, escuchar blues en el asado. Ya, ahí sí no se tomarán un vinito porque no tiene nada de romántico, se tomarán una botella de Shumir. Pero bueno, pásenla con los amigos para los que no tienen pareja. Y quería recordarles nuevamente el evento de mañana que me pareció tan interesante. La educación, autogestión, autogestión por una educación no directiva. Suena como a consigna política, pero no, no, no. Es una fiesta, fiesta de autogestión por una educación. Es a beneficencia del Centro del Amanecer. Información de este evento también les pueden dar al 09952-66879. Repito nuevamente. Información de la autogestión por una educación no directiva a beneficio del Centro del Amanecer al 09952-66879. Esta fiesta se llevará a cabo el día de mañana en el Ventana Arriba con performance. Tendremos performance, teatro, queridos amigos. Y el performance, esperemos que también incluya a los asistentes del lugar, que se incluya a la gente dentro del performance y que participen e interactúen. Esperamos. También tenemos concierto y un set de DJ. Igor Casa Acústico, Viento Violento, Sax, Drum Bass Trio, Domingo Cantinas y toda la semana. Preventa 6, preventa 4 y puerta 6. Incluye un canelacito para el frío de la noche quiteña. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado ya casi que al final de nuestro programa. Este fue mi último día aquí compartiendo con ustedes. La próxima semana tendremos de nuevo a su amada, querida y reconocida Negra Brunner, que la esperamos con muchas ansias. Negra, esperamos que vuelvas, por favor. Yo te extraño muchísimo. Así que bueno, te esperamos aquí de nuevo con toda la onda, con toda la energía que le imprime esa mujer a la radio, porque ella transmite esa alegría, transmite ese conocimiento, transmite muchas cosas. Y es así como la sentimos. en la frecuencia radial la sentimos. Entonces, y también esperamos que regrese Pato Recalde, nuestro director. Así que, nuestro director de proyecto de Quito Blues, especifiquemos. Entonces, queridos amigos, yo quisiera desearles un buen fin de semana y que arranquemos con todo para salir a joder, a bailar, a vibrar. Les mando buena onda y de ustedes me despido del dial 940 AM desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto fue Gustok Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!